En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes amigos y amigos y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes, un miércoles más lleno de literatura, de letras. Se preguntarán por qué en el video no están mis dos colegas Marcelito y Pablo, pues tuvieron unos percances y van a tratar de llegar lo más pronto posible, si no, yo me encargaré de este miércoles. Recuerden que pueden también sintonizarnos por la www.radiocce.com y también por la nueva aplicación Radio CCE en App Store. Y ahora sí, vamos a arrancar este miércoles con dos invitados que nos han traído esta tarde, como es Leonardo Buitrón, bienvenido, y Marlon Cadena. Leonardo, eres escritor, periodista, poeta, bienvenido. Gracias por la presentación. Realmente queremos compartir un poco lo que salió en lo que es el lanzamiento del libro y también la circulación, porque en este momento yo me encuentro a lo que es la circulación del relato de un periodista en Ecuador Indómito. Correcto, Marlon, bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy cordial a toda la audiencia, a mi contertulio Leonardo, felicitaciones a ti, muchas gracias por invitarnos a este espacio. En realidad vengo a compartir la experiencia que ha significado incursionar en la literatura. Entonces creo que la experiencia de esta tarde va a ser muy rica. Correcto, y para comentarles a nuestros invitados, aquí en el Galpón tenemos siempre una, como decirles, tradición. ¿Sí? Sería bueno, ¿no? Pero una tradición de siempre que nos hablen un poco de sus referencias literarias primero. Entonces, para hacerlo como round, como ha dicho Marlon, hagámoslo en el mismo orden. Así que, Leonardo, cuéntanos un poco sobre cómo entraste al mundo de la literatura. ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Quién te hizo conocer este mundo? Bueno, mis referentes comienzan desde lo más, en este caso pequeño, que sería mi profesor, fue Hernán Rodríguez Castelo. Oh. En el colegio, cuando me daba un taller de escritura, yo estaba en segundo curso. Ahora lo dicen noveno de básica. Y obviamente después fui teniendo diferentes profesores que me inducieron en este caso para poder ayudarme con lo que es la poesía. Yo soy más poeta que novelista. Cuando comencé a hacer docencia, tuve la oportunidad de conocer un poco del tema literario, de cómo escribir el hilo conductor de una novela para poder hacerlo. Pero poesía siempre he escrito desde los 15 años y en algún momento recopilé todos los poemas. Hace 2 años hice mi primera publicación con este libro que se llama Palabras que queman y algunas palabras de más. La rima la pulió mucho hace mucho tiempo mi profesor Hugo Naranjo. Y obviamente el estilo que escogí a partir de los 19 años fue hacer poemas eróticos. Obviamente, viendo el erotismo desde el otro lado, o sea, no me gusta la morbosidad, no me gusta la obscenidad, no me gusta el reggaetón. Entonces, un poco es cambiar un poco esa óptica. Y obviamente, después de estar 5 años como profesor en lo que se refiere a los colegios, dando la docencia en lengua y literatura, hubo la oportunidad de tener varios viajes, tanto como profesor como periodista, en varios lugares del Ecuador. Recopilé todas esas historias, en una novela que mezcla la vida de un periodista que tiene que hacer reportajes por todo el Ecuador para una revista. Y eso, en este caso, lo podemos mezclar con una historia sentimental, erótica, sí mismo. Leonardo, también otra pregunta que solemos hacerles a los escritores es, ¿qué referentes, aparte de las personas que te han inculcado, como nos hablaste de un gran escritor y maestro como fue Hernán Rodríguez Castelo, ¿qué autores conociste tú primero de niño o de adolescente? ¿Cuál fue el que más te marcó? Bueno, yo creo que más en la universidad fueron los que más marcaron, ¿no? O sea, en este caso yo leo mucho a Arthur Miller, Mario Vargas Llosa, mucho de lo que es relatores latinoamericanos hoy, y prácticamente uno se vuelve, en este caso, un vicio en la lectura. Yo tengo que estar leyendo por lo menos dos libros semanales. Ahorita estoy leyendo un relato de Julio Cortázar y en los fines de semana los poemas modernistas de los otros que no son de Medardo G. Silva. Obviamente todo lo que tiene que ver con el contenido literario que uno tiene que dar en clases. Pero fuera siempre hay una cantidad de libros, ¿no? Isabel Allende, Gabriel García Márquez, una serie de personas, pero obviamente en este caso, por el tema del erotismo, Miller, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, marca mucho la forma de escritura que tiene uno. Y en este caso hay un autor ecuatoriano que se llama Raúl Vallejo, el pubis de Equinoccial es también muy bueno. Correcto, Leonardo, hemos leído tus referentes, cómo te he ido puliendo, cómo ha sido tu trabajo de escritor. Ahora le toca, su turno, su round, Marlo. Gracias. Cuéntenos cuál ha sido su primer acercamiento a la literatura, sus referentes, quién te hizo conocer ese mundo y también tus referentes literarios. Bueno, yo creo que la vida va marcándose por etapas. Entonces viene una etapa normal, muy de ensueños, que se convierte en esa primera inspiración. Yo tengo que decirles que nací en Yaruquí, o sea, soy de una parroquia rural de Quito. Entonces, el estar en un ambiente muy apacible hace que uno tenga el contacto y la primera inspiración con el entorno. Y en ese momento uno también recurre, por ejemplo, a la poesía, sobre todo, por ejemplo, de Gustavo Alfredo Jácome, que son parte de la o eran parte de la lectura obligatoria de la formación en esa etapa de niñez y de escolar. De ahí empieza precisamente la adolescencia, y qué mejor emparentarse y relacionarse, por ejemplo, con un Tolstoy, con un Máximo Gorki, con la madre. Uno comienza a sentir que la vida se conecta con la realidad de la sociedad también, y empieza uno a alimentar el espíritu rebelde. O sea, comienza la adolescencia a nutrirse de esa rebeldía. ¿Y dónde está la rebeldía? Pues precisamente en la literatura. Luego viene un desencantamiento, y en ese desencantamiento uno se nutre de fuentes como, por ejemplo, Faulkner, Céline. Entonces, un libro memorable que yo siempre he recurrido nuevamente cada vez que tengo esa desolación, que significa... ¿Cuál libro? Cuéntanos cuál libro. Viaje al fin de la noche, de Céline. Entonces uno comienza a sentir que la vida está más allá de solamente las palabras, y que hay una realidad encarnizada, y que necesita precisamente que nosotros como creadores también tengamos una postura crítica. Vienen otras lecturas, ya citó Leonardo a Miller. Miller, uno comienza a contagiarse con esa búsqueda de erotismo, con esa exploración precisamente, y uno hace otro tipo de lecturas. Lecturas que ya vienen con escritores contemporáneos que tienen nuevos lenguajes, Pedro Lemebel, Ricardo Arenas, precisamente, que comienza a hablar de las diversidades, que comienza a hablar de esos temas que están en la sociedad, pero que no los hablamos. Entonces hablamos de la homosexualidad, hablamos de lo lésbico, y va estructurándose ya una visión, y creemos que es una responsabilidad precisamente de los autores, de los escritores, de los creadores, no solamente de la palabra, sino de todos los que de alguna manera podemos dar una lectura de la realidad, pues precisamente ponerlo sobre el tapete. Entonces, esas han sido las fuentes en las cuales me he nutrido. He leído algunos escritores ecuatorianos, de los cuales me siento muy, muy inspirado, porque también ya se siente que hay una búsqueda, una necesidad de romper ya el lenguaje, de romper el lenguaje, de encontrar unas nuevas formas de no solamente a través de la historia. Teníamos a Dunn que contaba una historia y que hizo de Entre más de una mujer desnuda un libro de textos hilvanados, y que también ya comenzó a forzar el lenguaje. Yo ya me he encontrado con escritores jóvenes, escritores nuevos, ecuatorianos, que asimismo han extendido en lo más, hasta lo máximo que han podido, la estructura del lenguaje, y eso comienza a darnos una idea de que hay nuevas propuestas desde la literatura para precisamente hacer una lectura de la realidad ecuatoriana, desde luego. Entonces, ambos, ¿con cuál se quedan así? Unito, así que estén cariñados, apegados. Tú dijiste miles, ¿no es cierto? Sí. Yo, el libro que más me gustó leer, y siempre yo lo destaco, es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, ¿no? O sea, Milán Kundera tiene una forma de atraparte entre esa historia, entre filosofía y literatura, que realmente te lleva a otro lado, ¿no? Sí, yo a Milán lo he leído en unos 4 o 5 libros, en este caso, El insoportable levedad del ser, el libro de los amores ridículos, la falsa insignificancia, el festival de la insignificancia. O sea, realmente él para mí ha sido un gran autor, pero obviamente por el estilo Miller. Marlon, Celín. Celín tiene, pero Celín está enclavado en una época de mi vida. Después uno comienza a seguir viviendo, experimentando, y hay algunos otros referentes, claro. Pero no quiero dejar de mencionar algo que a mí me parece fundamental. Dos autores. El uno, Seda de Alessandro Barico. Me salió la lagrimita de los emoticons, que me salió la lagrimita, y así la, es que la lagrimita está. Exactamente. Le salió la lagrimita, y también los mexicanos ahora tienen una excelente literatura, que creo que son referentes ahora. Correcto, amigas y amigos, estamos aquí con Leonardo Buitrón y Marlon Cadena. No se desconecten, nos vamos con nuestro primer break musical y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta. Les informamos que, como nuestro querido Panchito se fue de vacaciones, ahorita está Adrián. Me sorprende que no me esté fastidiando desde ahí, desde los botones, pero un gusto. Ya lo va a hacer. Un gusto, Adrián, que estés aquí con nosotros. Y bueno, en el primer break musical estaba yo conversando con Marlon sobre un poco uno de los libros de cuentos que nos envió, como es Tristras Crush. Ajá. Y yo le decía que uno de sus cuentos que más me llamó la atención por lo que trata temas que están en debate hoy en la actualidad fue Nunca Más de Eva. Y bueno, quisiera que, tanto como me contaste a mí, así chévere, exclusiva, cuentes a la audiencia y a Leonardo cómo fuiste tratando estos temas. Bueno. Incluso me comentaste que llegaste de finalista en el premio Pablo Palacios. Sí, sí. Antes teníamos institucionalizado el premio Pablo Palacio, el premio de la Bienal de Cuento. Entonces precisamente ese texto participó y estuvo dentro de los finalistas. Bueno, el texto inicia con una experiencia, o sea, creo que todas las cosas que nosotros vamos escribiendo y reescribiendo también pertenecen a nuestras vivencias. Entré a la Facultad de Ciencias Sociales, a Flaxo, y está escrito, creo que alrededor hace 10 años más o menos, ese texto, Nunca Más Eva. Entré a Flaxo a la maestría de género y desarrollo. En ese entonces estaba de debate lo lésbico, los feminismos, que siempre han estado posicionados en la opinión pública. Y bueno, entré precisamente por esa necesidad de conocer algo más, de ir descubriendo y encontrar fuentes que me permitieran tener más elementos para ir desnudando elementos y poder escribir. En la maestría era el único hombre. Tenía compañeros que pertenecían, que eran LGBTI, compañeras feministas, y una de las experiencias extraordinarias es que muchos de mis compañeros hacían performance, es decir, iban con falda, con tacones a recibir clases, y eso para una persona que está lejos de esa experiencia, pues era impactante. Luego me fui familiarizando con esa experiencia y llegué inclusive a cuestionarme sobre mi sexualidad. Le decía en el intermedio que esto es importantísimo, que los seres humanos tengamos múltiples nacimientos, es decir, reconocernos lo que realmente somos o cómo vivimos nuestra experiencia. Fue como vernos como cuando nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que nos parecemos a nuestro padre o a nuestra madre. Después de un viaje de análisis, de cuestionamiento muy profundo, me descubro que soy heterosexual, que reafirmando mi sexualidad, y me doy cuenta que necesito toda la vivencia de ese cuestionamiento, plasmarlo en algo. Entonces precisamente lo relaciono con lo que he visto con mis compañeros, con los performance que hacían ellos, y escribo la historia de un intersexual. En la maestría de género y desarrollo Flaxo hemos visto que hay muchas categorías para definir la sexualidad, el género de una persona. Entonces me inquieta mucho entender cómo una persona puede comenzar a descubrir su sexualidad, y pues precisamente surge Nunca Más Eva, y es una historia dolorosa, una historia de definición, y precisamente el mérito de ese texto está en que abordaba en ese entonces un tema muy nuevo, incluso tabú, podríamos decir. Claro, tabú, y me sirvió a mí también para posicionar, en cambio, entenderme y identificarme, autodefinirme como hombre. Y surge un trabajo académico que presenté luego, que precisamente es la nueva biografía del chullaquiteño desde la masculinidad. Entonces, y eso permitió que hace 10 años el debate de las nuevas masculinidades y la masculinidad no estaba tan posicionado como hoy. Pero sin embargo hizo que haya un descubrimiento, un replanteamiento de un estereotipo como el Chuya Romero, el Chuya Quiteño, que precisamente era una de las de los membretes, de que era un seductor, un macho quiteño por excelencia. Correcto, Marlon. No somos familia, yo también soy quiteño. Como ya tú lo dijiste desde un principio, estas historias que se crean dentro del mundo de la literatura surgen también de esas experiencias. Por supuesto. Y aquí Leonardo nos ha traído dos libritos, uno de poemas que dice Palabras que queman y algunas palabras de más, y Relato de un periodista en Ecuador, Indómito. Así que, Leonardo, antes de que empecemos con la entrevista de tus dos ejemplares, ¿de dónde o por qué razón tu seudónimo de Nardo Trován? Bueno, Nardo Trován tiene dos sentidos. En este caso, el nardo es una flor, ¿ya? Obviamente la poesía es lo más delicado que uno puede tener. Y obviamente yo lo expreso mediante esa flor. Y la trova social es la música que más me gusta, que más escucho. Y eso, en este caso, lo quise plasmar desde el Trován. O sea, ese es el seudónimo que en este caso envolverían las dos cosas. Correcto. Ahora sí, ¿de dónde nace tu libro de poesía? O sea, coméntanos un poco de tus dos libros, el de poesía y la novela que recientemente fue publicada por la Casa de la Cultura mismo. Bueno, las palabras que queman y algunas palabras de más es una recopilación, es una antología, por así decirlo, de poemas eróticos, y las palabras de más son para que los he utilizado mucho para la docencia, ¿ya? Los poemas son poemas escritos desde los 19 años, ¿no? Yo, un primer poema que escribí erótico lo escribí a los 19, se llamó Cristal, lo publiqué solo en una revista. ¿Y enamorado fue ese poema? No. Por si acaso te hayas mirado así alguna chica para que te salga ese erotismo. Varios. Varios. ¿Varios o varios? Varios. En este caso, salieron varios poemas en diferentes edades y diferentes historias, diferentes aventuras, y poco a poco fui recopilando y diciendo cuáles eran los mejores. Incluso dos poemas salen unos días antes de la de pasar el libro para que lo editen y lo publiquen, ¿ya? Entonces, en un momento hablamos con la Novel Editores, que en este caso es la librería Rayuela, que son ellos los que publican en este caso el poemario. Después, pasado dos años, y en este caso con lo que se refiere a los viajes que uno pudo hacer, especialmente ya después como docente, sí conocí bastante de mi Ecuador como periodista, como en este caso como reportero de la Oficina Salesiana de Comunicación. Los salesianos tienen casas en diferentes lugares del Ecuador. Yo tenía que hacer reportajes para ellos, de todas las casas, y ya conocí parte, ¿no? Entonces me guardé esas historias, me guardé esas ideas en la cabeza para después plasmarlas en este libro, recopilando ya después con todo lo que conocí como docente. Yo soy profesor de razonamiento lingüístico de la parte del examen ser bachiller, pero doy fuera de la ciudad. Entonces todos los fines de semana yo tengo que salir de la ciudad. Ahorita estoy saliendo hacia Manta, hacia Puerto Viejo. Ya entiendo por qué salen esas novelas. Claro. También las describiría yo. Sí. Claro. Pero la historia real, o sea, la idea del relato de un periodista en Ecuador Indómito sale del Carchi. Por eso comienza el Tulcán la novela. Entonces, a mí me pasó una historia real, donde me salió la idea para después de hacer todo el asunto ficticio. O sea, no es que yo puedo ser, porque claro, muchas de las personas me preguntan, pero si ahí cuentas varias aventuras, ¿son tuyas todas esas aventuras? No, pues, o sea, no soy un promiscuo. Si hay una historia real, o sea, la historia que pasó en el Tulcán, que yo conocí a una profesora de la UTPL, de la universidad, que iba igual a hacer una capacitación. Cuidado, no estoy escuchando. No creo. Sabe quién. Tuvimos un conocimiento, fuimos a bailar y después regresamos juntos en el bus hacia Quito. Obviamente en el regreso juntos pasó de todo y obviamente ahí me salió toda la idea para poder salir con toda la historia. Pero esa es la historia real. De ahí lo demás, o sea, uno juega mucho cuando tiene un personaje que lo pone con el mismo nombre. Entonces ahí uno cree, todos creen que es el mismo, entonces... Nos dice Adrián que sí está escuchando y que llama ahorita, dice... correcto, ¿verdad, Adrián? No. Leonardo, ¿te parece si le lees a la audiencia uno de tus poemas para poner más chévere el ambiente y ya en el tercer segmento entrar a lo que Marlon, que tal vez sea un primo lejano mío, diga, poner en debate así algunos asuntos, hacer un round de box? Ya. Pues vean, leamos uno más pequeño porque normalmente leo los otros. Dice, en un hermoso cuento del cielo. En un hermoso cuento del cielo, las estrellas se atrevieron a jugar con la oscuridad para no ser descubiertas. Desaparecieron y salieron reflejadas en el mar. El sol se cruzó con la lluvia y el arcoíris fue producto de dicha copulación. Sus colores empujaron una nube y destaparon el celeste con su radiación. Después quiso atravesar la luna, el agua. A lo lejos el crepúsculo se veía, que su silueta se perdía y se destellaba entre belleza y la profundidad. Entonces el cielo enrojeció de vergüenza, y un elefante blanco con melena de león fue el dibujo trazado por las nubes, así como al verte una flecha se incrustó en mi corazón. La luna se alejó a recorrer la noche, se detuvo ante una cascada y se vistió con su manto plateado, para con burbujas de espuma saltar y rebotar. Y yo, que lo expectaba todo desde mi glorioso lugar entre tus piernas, no sé si fue el clima que sentí al ver tu cuerpo desnudo o el orgasmo que exclamaste el que me hizo imaginar esta narración. No lo sé. Ahí tienen Leonardo Buitrón, alias Nardo Torobán. Y aquí Marlon Cadena. Nos vamos con nuestro segundo break musical y después de los mensajes de la radio CCE venimos con el round. No se vayan. Se me acercan

¿Quién quiere empezar? ¿La izquierda o la derecha? No me digas. ¿Qué dices, Leonardo? Bueno, sobre el lenguaje inclusivo hay algunas cosas que uno tiene que nombrarlas y decirlas, ¿no? La RAE tiene ya sus reglas trabajadas del asunto gramatical, del asunto lingüístico, y siempre uno como profesor tiene que quebrar mucho con todo el tema ortográfico. Y si damos paso a que se dé ese lenguaje inclusivo, tocaría dar paso a otras errores ortográficos tremendos que uno ve siempre por el asunto digital. Yo siempre les digo a mis alumnos que tengo un calambre en el ojo cada vez que veo una falta ortográfica, y me da shock ver ciertas cosas que hoy en día se pasan por siempre por el tema virtual, porque se dan licencias que no se pueden dar, que no se pueden tomar. Obviamente ahora quieren inventarse cosas. De primero fue el poner el arroba, después fue el poner todos y todas, y ahora están poniendo la E como la palabra, como la letra neutral. Entonces, sí, uno perdería todas las reglas ortográficas y gramaticales que uno les enseña, y sería como darse otras licencias, otros pasos a cosas que no deben pasar dentro tanto de la escritura como de la forma de hablar. ¿Usted qué opina, estimado? Muchas gracias. Bueno, concuerdo bastante con Leonardo, pero me reservo un poco el cuestionamiento. A ver, yo... Aquí estamos para un debate, sí, que se prenda fuego, no importa. Yo pienso que la literatura tiene que ser fiesta y tiene que ser juego. O sea, y desde la RAE también hay una regla que dice que el uso hace norma. Es decir, nosotros en la evolución del idioma también ha habido muchas cosas censuradas en el tiempo que luego la academia terminó aceptándolas. Entonces, nosotros, o sea, creo que los creadores, una de las misiones que tenemos los creadores, pues precisamente es en permitirnos ciertos juegos. Si no, tú que eres amante de Cortázar, por ejemplo, tienes unos lindos textos donde exactamente casi no se entiende absolutamente nada. Sin embargo, se disfruta leyendo lo incomprensible. Hay muchos de estos casos. Entonces, para mí, igual que los cuerpos, el lenguaje debe ser fiesta, el lenguaje debe ser experimento, el lenguaje debe ser creación. La primera cosa. La otra cosa es que la literatura se enfrenta a modos de lecturas, y uno de los modos de lectura pues precisamente está en incursionar y competir precisamente con las herramientas tecnológicas. Entonces hay dos tipos de lectores. Cortázar ya lo decía, el lector hembra, un poquito digamos que en ese entonces contextualizando, el lector hembra y el lector macho. Hablemos de lo que significa en este momento un público especializado que le va a gustar la lectura de la literatura y probablemente de la literatura densa. Pero hay otro lector, el lector que quiere nutrirse lo más rápido posible y tal vez no quiere ni siquiera abundar en las descripciones. Por eso es que en el intermedio te decía que a veces, la evolución de los modos de escribir nos han permitido que vayamos acortando la narración, la descripción, y vayamos también poniendo ideas en la escritura. Entonces la literatura tiene una doble misión en este momento, es ir formando, pero a la vez también poniendo y compitiendo con las herramientas digitales. Entonces yo vi últimamente un texto, no lo traje acá, pero la próxima me comprometo, un texto, por ejemplo, literario escrito en formato de WhatsApp. Entonces, que es hermosísimo. Formato de WhatsApp, como conversaciones. Como ese tipo de cosas. De manera que a un lector le enamora y le conquista. Entonces dice, esta es la literatura, chévere, la literatura también me identifica. y yo incursiono en la literatura porque la literatura no ha sido solamente el libro de 600 páginas, que después cuando ya eres un lector, un escritor, ya te da ganas de leerte ya no libros de 80 páginas, sino dices, me acabo de leer, por ejemplo, el libro de Bolaño, 2600, el 1266, me acabo de leer ese libro y te sientes contento, pero son niveles en los cuales la literatura tiene que disputar esos espacios, porque si no la literatura queda extraña, lejana a lo que estamos viviendo. Bueno, ahí hay dos o tres géneros, ¿no? Entonces, si es que vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? La hiperficción constructiva te permite entrar en todos esos géneros, y el otro autor, que además de Cortázar, es Borges, ¿no? Ya, si vamos a ponerlo desde el punto de vista, sí, exige más concentración y lectura comprensiva, tanto Cortázar como Borges. O sea, si uno comienza a leer los jardines que se bifurcan o ficciones, se encuentra con un lenguaje totalmente diferente que uno tiene que exigirse para saber qué es lo que quiere significar o qué es lo que quiere entender, o lo que quiere hacernos entender Borges en sus libros. Igual lo hace Cortázar, ¿no? Es un maestro de los relatos cortos, en los cuales si es que uno los lee solo de pasada no entiende absolutamente nada. Entonces tiene que uno concentrarse el doble para poder entender. Obviamente, son lenguajes especializados que, en este caso, las personas que normalmente no están acostumbradas a leer tendrían que hacerlo ya con tiempo, ¿no? Con madurez, como le dices tú, Marlo. Y obviamente a partir de ellos salieron subgéneros que hoy en día se consideran parte de la literatura, que es la hiperficción constructiva. La hiperficción constructiva permite hacer chateos mediante WhatsApp, mediante Messenger, mediante una serie de cosas que en este caso hay un grupo de personas se pone el reto de crear una historia entre ellos, ¿ya? La serie Blue Jeans se salió a partir de todos estos textos y son grupos de personas que han creado sus propias historias, pero obviamente es bien difícil el marcar el tema de la frecuencia cuando uno hace un ensayo de eso en clases, porque yo he hecho, ¿no? Yo pongo la primera parte de la historia, le pongo al siguiente alumno a hacer la otra parte como un cadáver, y es tremendamente difícil poder marcar la secuencia desde varios puntos de vista. En este caso también el libro de Raffles, Manos de Seda, de Eliezer Cárdenas, sirve de mucho, ¿no?, para ese tipo de ejercicio, porque ese libro tiene dos historias en las cuales uno dice, el profesor propone la primera parte de la historia y todos los alumnos tienen que seguir armando lo demás de la historia. Entonces, ese es un tipo de subgénero. Otro subgénero es el de la blogonovela, que también arma mucho, que exige la actualización inmediata de todos los capítulos a través de entradas, que también está marcado en estos géneros de hiperficción. Y otro que es en la hiperficción experimental, que tiene que ver con los juegos de video, ¿no? Sí, y correctamente. Y juegos de video como God of War, que tienen una narración, son catalogados casi libros completos, en donde tú armas tu propia historia conforme vayas evolucionando en todos los niveles. Han puesto bastantes temas en debate que justamente incluso en la comunicación están en juego. Por ejemplo, hay un teórico de la comunicación que se llama Omar Rincón, que decía que incluso para comprender ahora las nuevas narrativas era a partir de los videojuegos y de las cosas que tú nos explicabas. Perfecto. Hay un escritor mexicano, se me fue el nombre, es escritor de cuentos infantiles. Estuve en la Feria Internacional del Libro recientemente y hacía minificciones en Twitter. Escribía sus cuentos de terror en Twitter y eso también le captaba más lectores. Como le decía también a Marlon antes de irnos al corte musical, esa nueva manera de narrar también, esa manera sencilla como dijimos, o sea, crear la literatura, hacerla evolucionar, pero también esa sencillez, porque ahora si tú le pones a un Lezama Lima, a una persona con sus obras que tienen palabras rebuscadas, así, entonces la gente va a decir, esto es para inteligentes, no, está muy difícil. Ahora si tú le das al lector una obra sencilla donde está digerible y le quieres contar lo que tú quieres expresar, incluso para traer la realidad, como tú dijiste, llevar ese libro a la realidad y traerlo también, también le das una esencia para meterte dentro de estos debates. Como tú decías, podemos también requerirnos de herramientas del mundo digital. romper con los esquemas como el tema del WhatsApp, que me parece bastante interesante, y a los jóvenes les atraería bastante, sin quitar incluso la riqueza del lenguaje. Por supuesto. Pero ahora, algo que... Él sí me respondió esta parte, pero tú como que no me respondió un poco. ¿Qué pasaría si es que a ustedes le tocaría crear una obra con incluso esas palabras que tengan que ver con Todex, claro, Exos y todos esos lenguajes inclusivos? ¿Cómo rompería, incluso como usted citó a Cortázar, cómo rompería y jugaría con el lenguaje para crear una obra literaria a partir de eso? Bueno, yo creo en los niveles narrativos, ¿no? Creo en los niveles narrativos. Marlon ha venido con full guardaespaldas de usted. Sí. Es un maravilloso equipo que siempre está conmigo. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, yo creo que todas las cosas se hicieron para que, sobre todo los creadores, podamos manipularlas, manejarlas, inclusive extenderlas y ver hasta cuánto resisten. Entonces, para mí, el lenguaje es la posibilidad que nos permite exploración. No es algo estático, porque nosotros vamos a caer en el puritanismo, en el encasillamiento, y no nos vamos a mover. Entonces, siempre tuvo que surgir, siempre surgieron narradores irreverentes. Irreverentes que se salieron de la norma, pues precisamente para posicionar otro tipo de lenguajes, otro tipo de formas y otro tipo de narrativas. Y esas narrativas son precisamente el alimento de lo que tú hablabas, de los teóricos que a través de eso posicionan nuevas ideas y pueden entender lo que está pasando. Entonces, es necesario que el lenguaje permita jugar en dos niveles. El primero, en historias, y la segunda, en la construcción. Yo recuerdo que, por ejemplo, las narrativas antes eran lineales, ¿sí? Hoy las narrativas tienen una estructura totalmente diferente. No son no lineales, hay circulares, hay de brincos, están claro, hechos de extractos. Apolinares, hacía figuras con sus poesías. Exactamente, ha habido. Entonces, la idea es en este momento que hay un debate, sobre todo de las diversidades, nosotros necesitamos buscar, precisamente como creadores, algo que pueda representar todo lo que está generándose en la sociedad. Caso contrario, nosotros estamos desconectados, y eso es una preocupación para la literatura. Es lo que los escritores describan, lo que los lectores no pueden digerir. Exacto. Y los escritores estamos fuera de tiempo, o sea, no es la idea. Nosotros que tenemos que estar marcando el tiempo que vivimos. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Ya le dijo la cara, ver, que será, no sé. Caso, yo pienso que la evolución tiene que pasar también por un tiempo, ¿no? Es importante que primero nos nutramos de todo lo clásico antes de llegar a ese punto. Uno cuando da clases y les enseña a los estudiantes, especialmente a ser bachiller, todo lo que es escuela literaria, y les pone a cuestionamiento todo lo que existe. Y ellos dicen que no han leído ni la mitad, ni la tercera parte de lo que está dentro del prólogo, en todo lo que se refiere a escuelas literarias. Uno queda diciéndoles, o sea, primero, antes de evolucionar a todas estas posibilidades que hoy nos da la literatura, primero lean lo clásico. Claro. Primero lean lo clásico. También. El esfuerzo literario dentro de la poesía. Pero ahí por solamente menos quiero hacerte una de pronto ahí un punto para que tú me digas. Pero lo que pasa es que lo clásico está bien para los escritores. Los lectores en cambio necesitan lo que se identifique con ellos. O sea, nosotros, tú y yo, es obligación de oficio leernos las 500 páginas del Quijote, las 1000 páginas del Quijote. Pero es obligación de los dos que somos escritores. Al lector yo creo que hay que darle lo que el lector necesita, para con un solo propósito, que él se enamore de la literatura y luego comience por su necesidad a comenzar a revisar justamente los clásicos. Esa es mi opinión con respecto a lo que decías. Y concuerdo con que hay que hacerle que se enamore el lector, pero más que eso de obligación por escritores, yo considero que igual la parte, ustedes vienen de otro mundo donde... aparte de que se enamoraron de la literatura y se apasionaron de ese tema y es placentero que se lean sus libros, también están en una cultura donde se obligaban a leer. Ahora, como ustedes mismos lo han hecho con los estudiantes, ahora con todo este mundo digitalizado, pero es más complejo. Es que no hemos salido de ese mundo, o sea, no hemos salido de esa idea de... O sea, pero yo digo más o menos en el sentido de las nuevas generaciones, ¿sí me entiendes? No, es que no hemos salido de ese punto y por eso es que no tenemos grandes lectores todavía, o sea, si es que nosotros hubiéramos evolucionado a la lectura voluntaria, otra cosa fuera. Obviamente todavía nosotros como profesores, claro. Como profesores nos toca ponerles un plan lector que no viene de los estudiantes. Uh-huh. Pero porque si yo pongo a escoger a estudiantes la lectura, no leo absolutamente nada. Yo me refería desde el punto de vista. Quiero un puto. Que ustedes son hombres de biblioteca, nosotros vamos a la Wikipedia y encontramos cualquier cosa. Si Leonardo, ¿qué te parece el siguiente elemento? Yo creo que en estos últimos tiempos los jóvenes escriben más y leen más de lo que antes se leía. ¿A qué me refiero? Que los muchachos pasan conectados durante muchísimo tiempo, casi 24 horas, a su teléfono. Y precisamente, ¿pero a qué están conectados? Correcto. Pero es precisamente, pero ahí es donde nosotros debemos entrar. Están conectados. Si seguimos escribiendo esa guía se tendríamos que leerla. Es que si nosotros seguimos escribiendo lo que escribimos, no vamos a conectarnos nunca justamente con esos lectores. La idea es que la literatura y nuestras formas de hacer arte tengamos la posibilidad de conectarnos con las necesidades de los jóvenes, de los que están conectados a su teléfono inteligente. O sea, y yo sí creo, vuelvo a repetir, que hay una obligación, y es una obligación intelectual, es una obligación de formación de nosotros, conocer las herramientas con las que trabajamos. Es decir, ahí sí, nosotros como escritores, como usadores de la palabra, nosotros necesitamos recurrir a fuentes que nos nutran. O sea, nosotros sí tenemos esa obligación. El lector, yo creo que tiene la obligación de disfrutar. Correcto. Bueno, en el galpón de los cuentos vivientes, siempre nuestro peor enemigo es el tiempo. Así que, bueno, tanto como tú nos decías, Leonardo, es válida la opción de encariñarse a la literatura desde lo clásico, ir conociendo nuevos mundos, para incluso, como tú también nos ponías, los nuevos debates, valerse de las nuevas herramientas tecnológicas para, a partir de eso, producir literatura y generar y hacer que varios lectores se enamoren de esto. Sí, hemos llegado a la recta final del programa de Galpón. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Leonardo, por estar aquí, por traernos tus libros, tus obras, tus poemas. Marlon, usted me tiene un pendiente a la familia. Y quiero ver si hay la posibilidad, pues precisamente para estar a tono con lo que hemos hablado, para que lo cuelguen en la página del Galpón de los Conscientes. Queda pendiente publicar su libro de cuentos. Incluso para sortear incluso los libros también a nuestros lectores, que nos, si son obsequiados, ¿verdad? Claro. Que nos obsequió Leonardo para que se los lleven también. Gracias, los a mí me da Leonardo también el autógrafo y muchas gracias y felicitaciones. Así que, amigos y amigas de Galpón, soy Roberto Cadena, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y nos vemos la próxima semana. Chau. Muchas gracias.